Quizá esta música evoque a la infancia de muchos de los oyentes, o quizá les sea familiar. Bienvenidos a la tarde de entrevista, os habla Elena Mérida, y hoy tenemos con nosotros a la directora de la Estudianza Carmen, con sede en Granada. Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes, Elena. Encantada de estar en tu programa. Carmen, profesora y coreógrafa de danza, que cuenta ya con 5 obras propias y originales. Hoy viene a hablarnos de su última pieza, La Bella y la Bestia. Pero antes, ¿cuáles han sido sus obras anteriores a esta? Pues mira, mi primera obra fue Pulgarcita. A ella le siguieron La Leyenda de las Princesas Cisne, Alicia en el País de la Maravilla y La Bella Durmiente, y ahora nuestra última obra, de la que vamos a hablar un poquito, que es La Bella y la Bestia. He de confesar en secreto que no me he perdido ninguna de esas obras. Es un placer saber que tenemos en nuestra ciudad este tipo de cultura. ¿Sobre qué trata su última obra, Carmen? La Bella y la Bestia trata de un príncipe malcriado que solo juzgaba a la gente por su aspecto físico. Tras negarle el cobijo a una anciana, esta se convierte en una bellísima hechicera que lo convierte en una bestia horrorosa y lo condenará a vivir con ese aspecto físico hasta que una persona sea capaz de enamorarse de él, demostrando que realmente la belleza está en el interior. El clásico cuento de Disney hecho ballet. ¡Qué maravilla! Sobre los personajes, ¿aparecen todos? Porque sabemos que es un cuento en el que participan taza, armario, cubierto, todo tipo de objetos animados de un castillo. ¿Cómo ha podido representar esto en un escenario? Pues realmente este ha sido un gran reto, puesto que al ser danza, los trajes, además de reflejar el personaje, tienen que ser cómodos. Pero realmente con ingenio y creatividad hemos resuelto este problema. ¡Qué festín! ¡Qué festín! ¡Un banquete de postín! Ahí está la servilleta, da comienzo y el trajín. Subtoñón, canapé, especialité del chef. Pruebe el hígado de pato y la envidiarán los platos. Háblenos ahora de sus alumnos que participan en la obra. ¿Qué edad tienen? ¿Participan todos? Bueno, en nuestra escuela hay alumnas a partir de 4 años hasta el infinito, diría yo, puesto que la danza y su pasión por ella no tiene edad. Bueno, pues contamos entonces con una historia, danza, personajes, una elaborada escenografía, vestuario excelente y hasta magia en el escenario. Nadie se lo puede perder. ¿Qué día tiene lugar la representación y dónde? La representación de La Bella y la Bestia tendrá lugar el día 21 de diciembre en el Teatro Medina Elvira de Atarfe. Y las entradas se podrán sacar directamente en nuestra escuela, en nuestro horario de 5 a 9 y media, y directamente en el teatro antes de la función. Muy bien, Carmen, pues una lástima que no nos quede más tiempo. Un placer haber contado con sus palabras en nuestro programa. El placer ha sido mío, Elena. Ojalá hubiera más programas como el tuyo que dieran cabida a la creación cultural que hay en Granada, que no es poca. Esperemos que la obra tenga muchísimo éxito. Nos despedimos ya. Recuerden, la belleza está en el interior. La belleza está en el interior.